Tuh. Tong mai wae kapla dua di jam mangga sanga bos ora bicara dok mani. Ra ket mani. Angan saya do mau di jakar kan juara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salu ala rasulina Muhammadin. Ala rasulina Muhammadin. Salu ala tabibi qulubina Muhammadin. Ala tabibi qulubina Muhammadin. Salu ala tabi junubina Muhammadin. Salu ala tabi junubina Muhammadin. Ala tabi junubina Muhammadin. Salu ala tabi junubina Muhammadin. Salu ala tabi junubina Muhammadin. Salu Waliye wa salimu. Allahumma salli ala waliye wa salimu. Salli ala waliye wa salimu. Allahumma salli ala waliye wa salimu. Salli ala waliye wa salimu. Allahumma salli ala waliye wa salimu. Ya damal falili ala al-bariya. Wa ya basaladani bilian yadi. Ya babal mawaidi zali yadi. على محمد خير الورد سجدي صلي على والي وسلم اللهم صل على والي وسلم على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ديمن صلاة على نبيك محمد بلا ولي على محمد بلا إيري على محمد بن أمير ala Muhammad bin Mursali bima la ilaha illa yumidi dumna min ribudao kana la ewadao kana ridu jambao yumadu Sayyidina Muhammad ali samawati wa ardi Kamu bawa jamu ke balamu. Ambilah. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. Biade. الجدى والمعمود مظلم ظلم أملا بيده Momoka and Kirabata Thrai, looking at a Pubiasoro, Nam, Femi Biakare, Nam, Eka Biasoro, Wallahi, Arkana Kuala Kirakutanikaba, Nam, Niko de Sulama Hakikia, Nam, Limanyamu Hakikia, Eba will get Jaffy, that is Ekatamokatu, Togo, Ekatamoka, that is Abakinata in Kusoria, Itabakinata Kusoro, Alahara, Togo, Edua Yatarinata Kusoro, Alahara. Huwa la matirubu uwebe nini kuwe Naam Nikobe sulama jeti jeti sulama rujande fendu wakana takatara Kwa angira kwa yake tanle Naam Ala koso Arni dungwa ya fisa ya we Kwa huu Ini dungwa ya fisa ya we kabaita sulama we Shaka Ile ibeba doni likono sulama ye Naam Yisa anyi kunyake sulama ye kitikidu sulama ye kaburu la ya uri kafiri ye Naam Kutaka maasari Wallahi Loma gafiri liaina wa madina Nigefir لعينا ومدنا لو ما قفل لعينا ومدنا مريم لعينا ومدنا لو مريم لعينا ومدنا لعينا ومدنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ذاك النبي آل السماوات والأرض لعينا ومدنا لعينا ومدنا لعينا ومدنا لعينا ومدنا لعينا ومدنا لعينا ومدنا لعينا ومدنا مريم لعينا لعينا ومدنا لعينا ومدنا مريم Allah kafara ri Allah ko tuarma arbla mi tagara angana sil fayna suina ana dugo dugo ke filon to mi bi tagara Allah siarma mi tu biara hina ese ko ka dandu nyana menma Allah kana ambonara Allah ka ke ker ker nyama akar balera ko be sungari arka tagara sungari hina bunya fe Allah fe Allah ko tuarma amin kari bunya fe Allah fe Allah ko tuarma al kari nyabon abon kata sete nam abon kata siete ngosoro nambila yadi ala chirai nam sungar kari usaura togo sungar kari saura emaye halga tagaluo walega to atagaluo anga ban sungarra lo worom la tetugu nam safo belo nani wolo nani te uban wo safo be fila wo fila te wallahi uban wo witir bekeling wote ukara worom la utiara ayin lo tange nam andor le lo tange andor miko ambe malkiaye وبيان ركوي والله مي امبيتا سلاميا نيال بيار سياما ديكا تا ديتا مو دوري و بيجا مابليبلي واكلا لول مارتو تياكا كي دورا يباكا جير كاركو اكي كوتا ويا سورا كي كولو الي لونتاي نعم ولا بار بيا فرار ماسيكا الي نانا ايغا كورس جاي والله مي علي سونار كاري نعم مي ابون ابارغا بونيا في الافا نعم الا كيرا اكا تام سيريلا نعم اتارا مسيريلا نعم كترا لا جونارا نعم كترا لو سيلكن مغوري حبا اكا لو سيلكن مغوري مغو دو مانغنا نعم شكرا اكا فوار كو اكملو nafila takun naam ka to lo sigi kan ka fuare ko atara nafila kamale naam lo sigi de ya lo mi akwa ki minu nafila takun ka fote naam de ya lo sigi dande sukran da o ka fo ko lo sigi le te ale sungar lo yin ta ala kera ka fote aka dugubara sura tuku naam anana tuku aka kete wallahi aka soro jama bunyana hal ka ta tembe sukran لا ما قبلها ورموا ثم عليها ما لا سواك ثم عليها ما لا سواك وتبوا عليها ما لا سواك أكثر جماعة بنيا نجوك الله كيراك هك كوكو قارتها توت مارفزو هو نعم الأسوانا الأسوانا الله كيراكنا نعم مين ناك جماعة بنيا كتلا داندم سو نعم مين كرتي أكوك أسير لوسي غيرتو سكران قارتها توت ما أبان الله كيرا دكبر الله كيرا منا مسيري لا سكران لا ما غير لها ورموا وثم عليها ما لا سواك ثم عليها ما لا سواك وثم عليها ما لا Mala siwaka Jangongbere jabe mala siwaka Tuwa jama Mala siwaka Jangongbere jabe mala siwaka Sukran ustaz Ala kira kana anana akwarka iman sie ko kana arfede Naam Nisira akana baka fallaya arma Naam Naraba Kako Ulo kosoro Katua le nambila ni arbe kabula mina Arbe misiri mina Ni misiri manama ni misiri mokosoro Nam Afa Misiri kana tu lakulung Nam Deura Mokomi ya ki abunata Afisa katembe A misiri kain Sukran Ala sira ni misiri li tu lakulung Ika taake abunata ya mamsa Sukran Lawarabirla Wariamu Dalil Dalil le bajumanyi Nam Wosar falla serbiye ya bunur kale sulama fala seribia biya kam sirra naam fala seribia abiel la jimini jamaaye wallahi ya bunur ka walila namila wa ke buna ala kila ko warkanar bon somna ka ke kaburuye la ala birlaha wa ramwa wa alaiha ma la siwaka Deni ngani? Yen hamla mi kabuna ni mi kamisiri rai mi kabuna wafsa mi kamisiri rai. Kamle? Mako saral ta misiri tar sarabiara. Ala sarai mi kabuna wafsa misiri tai. Wole kato ni sabu lo nani kabaki ndare genja biya ta kabuna. Nam. Arika ta de duasi ka ta duache meke. Nam. Duasi ka ta duwa mguange. Nam. Duasi ka duwa filadani kaku kake ni sabu kaka witrike. Lama sari ala Muhammadi Hada ala ya buka Misalati kasewu Wasalimu ala Muhammadi Hada ala ya buka Misalami kasewu Wabariki ala Muhammadi Hada ala ya buka Mibarakati kasewu Warham ala Muhammadi Hada ala ya buka Mibarakati kasewu Nara heketwani Ega me chai nam wole ka to lo nani ka ban nam kelende biye bo ka ta buna sukran etnam la dauda ke ta ka ta ke eka ke ka ban jete e sapol witir ke wallahi ale ale lo mi de ta mo mi la ka wuri kana ke su la bana waf sa mo mi ka sa ka ster ka ke tuye ka wo ko la ma la fir la wa ra ma alaiha ma la siwaka Kutu mzu vilema Mala siwaka Kutu mzu vilema Jabe mala siwaka Sukra Ika mechanyi Ube weye Wallahi Yake buona Taibin Asaraya siya Katame misiri raka Jette Mungosora ibuona ikelenu Nam Misiri taa su asya kudurbana dunura Huwa Ni mafo yake kanyar kwe serlong Yena baka keke duranga keche juwa ribaku Waso rebu ne chakiti Shukran Masibina Madibina ruwaida Badiyo zamani Madibina ruwaida Usbao zamani Madibina ruwaida Ika me chanyi Naam Wale kanna abba Kiyo utuwe ke misiri rade Seyidina Omar alimu Shukran Kwa arbana bode Dore ka jari kuwa bana Lekini wetado ngende kalafo sokoma Naam So, ngapo yengo mi ala kira kadosi gike na kwa rekwa tatu wote mariere wallahi sukran ka taga tima atol duri wo kelnu wa filalu wa wallahi tawalu wa nanlu amano masibina masibina ruwaida masibina ruwaida zamane masibina ruwaida harisu zamane masibina ruwaida nenda da ko na ko sunga ma sungari nyongbere ma fasu sungari ran sungari nyongbere bie nam kwa la kira ndambila kwa mateme lo tan flaka sukran lo tan bla do nyumanyi e lo tan kaka lo tan ke savon de befilai e witri ka kene kala ka kago e ga yando sungari sungari ndambila in nyanga in ay lo tan mi ka de anya ka koromika korolita sukran a koroli sukran wuru ko so ay tan ke Ika taka duwa duwa nga afo esa Mweni loni tuku mabunya Ika taka duwa duwa tuku Patama wadoso la biya kere duwa siya Kana kere kwele nda niyaye Ayini ngale kwa munu katua be kereta Ayanya afo ye Kana afo tuku kwa tikete Ma lontera Elo biya sosore biya sosore jumanna Elo biya mena mwagri lefe Wala elo biya mena mwagri lefe Mwagri tara kiya kata weya lo katema elo biya mena mwagri lefe kain Elo tara kiya sosore kunyuman kan Hakini nga kwe atikete yekete le Elo ya munufo wala ita soro do real le luom gon ken yar ka luom gon ke kaba ara ke luom gon do tamya nya ke tara ke luom gon nar ka ke luom gon ara so ka luof la ke o be sa fo e kaba ka witir ke ka la kan la ala fir la ha wa ra mu wa bu la ya ma la si wa ka bu la ya ma la si wa ka wa tu bu la ya ka ke luom gon ken no mara ala tugule ko odun nam munu ko soro ko walen do kenya yele nam ala luwam gon yaka luwam gon o sedina maraka don walen kenya yele munu ko soro walen kenya ye nam ala ko alu alaya bina wazizi alaya bina wazizi alaya bina wazizi ko mayin jamja alu alaya bina wazizi alu Alaya bina wazizi Alu Alaya bina wazizi Mia kwa alaykum bisunati wa sunati lughala fa irasidina almadi ina mi bandi walu alaya bina wajiji aben mingani le sayyidna umar yhorlu mu wulbe hu lafa irasidina ye jade dar kana ku ku ke kabam wa yesika kelka minani ku ya itara nyimba ka kale ku mina wulko sol mugamiri akel wongo raket tini alu alaya bina wazizi alu Alaya bina wazizi Alaya bina wazizi Arki akiti Akan labau Sukran Arki akit luom wanita anworo Nam Luom wanita anworo Alu Alaya bina wazizi Alu Alaya bina wazizi Alu Alaya bina wazizi Jom kakit luom wanita anworo Umar muna mudri anjiji Kamile Ale kakit luom wanita anworo Ale luo tami anduri akita kuwa jam kibara afira worika wolika mwantan worota alu alaya bina wazizi alu alaya bina wazizi alu alaya bina wazizi ardota fendo nyina karibu nyafe ala fe kuo karbaru do alikari la morata ala kambadeni ni mina karfari mina gukari lera alikari baraka koso ala kutu arma amen baraka koso ala kutu arma andu nyana ma hina ala kyanyo batomi anga kyara ama ye ka ndogo ba batomi anga kyara ala ma mina na ala kana twanya ndogo katra sanyo ngbere ma amen la ilaha illa allah wa ramu alaya ma la siwaka tubu alaya ma la siwaka wa tubu alaya ma la siwaka Nam Allah ma mena mani Ya Rabbi Kagila masa kunya warin bi ma ya ta sallata wa bi ka ke musu fila mi andira ko na ta Tamam Maraba Mala masa tu ga di te ne Nam ka ke filon bi musu fila mi andira ko na fila maro bi ne ayer ne anga bla sa Nam Allah ma mena na Allah ma rahina na Allah ya gir la ha wa ramu wa tubu alaiha ma la siwaka tubu alaiha Mala siwaka, watubu alaya, mala siwaka Allahumma salli ala Muhammadin, atala yabuka, misolatika sewu Wasalimu ala Muhammadin, atala yabuka, misalamika sewu Wabariki ala Muhammadin, atala yabuka, mibarakatika sewu Warham ala Muhammadin, atala yabuka, miramatika sewu sukran. Suran tunuri noroku sorong madani yatu madani yatu ambe norong inna ambe leniye na uluko sorong mi ato norong ke kaba wallahi nana biye ben noro le ula kana do bwara ka tata ko la kun noro ko noro sorong ale noro koso Allah kabur noro ya alu Allah noro diama Ariga bala noro dia matau karanga baga dani ndoro soro. Atau karanga baga dani ndoro soro. Momir na sikbol mara banga mo idate. Na mo heka twani. Kamle idate. Momir na sikbol ina ta. Akiera amusura karanga baga ra karanga barra abia bana ndoro soro. Wallah. Ilele na sik jusuti be fendo ka ya mina ka ka ko ba bia ni asiye. Ka kanya la fe foite. Wallah. Ariga na foke ne jusu yete edo jusura ya mina ka tia ni nya de jusu ka ndoro soro. Allah noro diama amen ana mole soro nkoso ya do won ka filoni namo ka kanga bla sawaf le nanya no mema le ba le ka de taba ah mo yi karan ga sa male se du nan se kuna sinta namo ala sungar ko jol du na wolfo ka ko do di noro tu karan marhaba na yo rala ko to tamam ko wa hiya ala soro bi yade ni isna tani abakil ngel bilale wasitu nan tanda woro aya aya ko ma do ma awiya ala soro bi yade ni arba abakil ngel nani wasitu nan tanda woro aya aya ra bismillahirrahmanirrahim Sukran. Ya Rabbi Alamandi ya mana? Amin. Ya Rabbi. Do karmo do ko abega yam ko sawa. Naam. Ana demla. Wallahi. Do ko yam ko sawa. Ana dinani. Naam. Ube yam do do gari. Do do kuri. Wallahi. Ule yakati. Ay ben. To do alamandi do ay. Naam. Surandun nandalina ka wa faralina ha wa angalina fiya ayatin bainare la la kunta jakaru bengati la la kunta jakaru bengati la la kunta jakaru su andalina ha ayati bainare la la kunta jakaru Lala kunta jakaru Lala kunta jakaru Jakaruna Lala kunta jakaru Jakaruna Lala kunta jakaru Sarwa ketwai Naam Garbura ra ketwai Kabo Lanyo ra ketwai nanyo ra ketwai Wasabakura nale andu nara Suratul Adalina Wa faradina Wa zalina fiya Ayati Bainati Lala kunta zakaru Tazakaruna Lala kunta zakaru Tazakaruna Lala kunta zakaru Haji enyimi yesu Suratul Haji enyimi yesu Sorong walu Sukran Azalina Angaji jal sorona Lala kunta jakaru Lala kunta jakaru Yale natawasi Lala kunta jakaru Ladi Lala kunta jakaru Amako mafa ko soron we ko ngal soron jigde Lala kunta jakaru na kado zare tasili de yalo ko ma biara mi na ka arku mai wallahi sukran ko ma biara mi na ka ngu mai mi yapale andor mi na karana nam ani mi andor mi na meta nam ko ma bi anna yoru nam ani kieru nam ani fanaru wallahi ani tiandono ko ma biara ngu malu ko ko nyanda tasili ajalina Radina, wazalina fiya, ayatin bainati, lala kunta jakaru, tazakaruna, lala kunta jakaru, tazakaruna, lala kunta jakaru, suranu sorunu verde, agarina, agarikyal soruna de, lala kun hakikadoru, tazakaru, aruna, wafaradina, agafalakyal soruna, lala kun hakikadoru, tazakaru, aruna, magadati, Wanjalina Alwa kajikike Aya Alisorona Aya Ayarura Baina Banginino Lala kunta jakaru Nyari natawasi Lala kunta jakaru Sukran Ni ako suran dua jalina ha Naam Ko soron dua yang anga alisoron jikide Wallah Ni anga alisoron farla yake alisorona Naam Ina fendu ofoya biara farla lu Yale kufarla yata Kachika ni ayi Kabaku wa anjali nafia ayat benatu kuanga haya bangi ninjigara Allah koso haya uka karanga kata fe mi fo ala kanya ne ta ni ni le ka kanya son dugule ma yalo e bangi ta baba baile jati le ta ele fo be faro o ya so o la la mi na be jigira yi ma woro la shaka we na lo ni le ta ni fana ba ni le ta ni mi be dugutia na ni le ta ni muso jaga ni le ta wallahi yana ulwara ayalina ayalina ayalina ayalina la la kunta jakaro la la kunta jakaro imi ye sura ndun soron walo ayalina ayalina soron na la la kunta jakaro ayalina tawasi la la kunta jakaro wabralina ngabalajal soron na la la kunta jakaro ayalina tawasi la la kunta jakaro wanyalina ngatige gafiya sana ayatin ayaru rabena maninu la la kunta jakaro la la kunta jakaro ayalina tawasi Lala kunta ya garo. Marhaba. Ami che. Iga ami chai. Wallah. Aya aya dalili ni pe yanme duguke. Aka kuma ka ba masabaka dalili lue ka ba ti fendo ya mi pen bawo ko. Abada. Ma fa ju sukuna fi ibe ju sukun bige dunge. Ni ga ga ju sukun bige dunge ye ti aye. Ala ngi shoma. Bila walena. Ala Muhammad bila ere. Ala Muhammad ibn Abi Ala Muhammad ibn Mursale Le bil malai la la ila yudi Tanjalina Naha Wazal fiya Belhadi la la kunta yakaru La la kunta yakaru La la kunta yakaru Aye nyimi ye sura soron walu alalina anu kadi gal sorona de la alalina kala kala sorona wa alalina anu kadi ke ayati ayaru la baina ala bangini nu fiya al sorona la la kunta yakaru kare na tawasi La la kunta jakaro Konyare na ladi La la kunta jakaro Tajakara Na Koni yire na bila Tajakara koni yena ladi Tajakara koni yena kawandi Kago La de angalina Ile kumpita Liye zikiru kum Abala tangiro Zikiru kum Abala tangiro Liye zikiru kum Abala tangiro Ahali atu wadani Fadilidu kula waidi milo mami atajalda Wala tawju kumbina Rabatu bidinilai Mungundum Tuminu nabilai waliyumi ayri Waliyasi adi Anjaba umat waibatu minali mumini Waliyasi adi Anjaba umat waibatu minali mumini Nam Wazani Kula waidi milo mami atajalda Rabatu bidinilai Tuminu nabilai waliyumi ayri Ajaba umat waibatu minali mumini Azaniyatu Wazani Fadilidu Kula waidi minu mami atajaldati Wala tawzukum bima Rabatu bidinilai Tuminu nabilai waliyumi ayri Ajaba umat waibatu minali mumini Azaniyatu Nako soron duwe Nga jiki kia li sorona Nam Nga li soron ujiki de Nam Konyara ladili Wallahi Munu koso Nam Nga falla ya kiara Nam Fendu wabe nga falla ya be sorona Nam De nafo ye La saka Ega me chanyi Wallahi Nga tuye tukuka hayan bangi nini jigara Nam Ile na bakweti na alikuome inke tiyanyi Hayan kakarankada lili miri biara kafo kini ya tiyanyi La saka Nam Wadani Wadani Wadani Wadani Wadani Kura na karonya di dara. Mana mi biara otu akuli. Togo. Mo mi ka lon usoro. Mo mi ka lon mi we ka ku soro e ka ku ba soro. Wallahi. E ka ku kelen soro.